Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te calles. Que yo quiero oír tu voz, no te calles. Que tu voz se haga un grito. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Hora Libre como, como cuando íbamos a la escuela, que teníamos en ese momento tiempo para charlar con alumnos, con nuestros compañeros, con, bueno, con aquellos que estábamos habituados a estar. Y justamente este programa se trata de charlar con los oyentes y mostrarle lo que las chicas y los chicos de las escuelas públicas porteñas hacen adentro del aula, ¿sí? Entonces, comenzamos este programa nuevamente, estamos rodeadas de chicos y de chicas, y primero nos vamos a presentar. Alejandra Rojas está sacándonos al aire, porque si ella no estuviera del otro lado, no podríamos salir al aire. Nos está fotografiando y registrando este momento Alejandra Zárate, que también pertenece al programa REC, justamente. Hola, Ale. Acá son todas Ales. Bueno, está Mariano Molina, el coordinador de REC, que vino justamente hoy a colaborar en este programa, ¿sí? Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ahora yo quiero saber con quién estoy, quiénes me acompañan en esta mesa. Hola a todos. A ver. Un poquitito más fuerte. Hola a todos. Somos los chicos de quinto A de la escuela número 3. De Bernardo de Irigoyen, del Distrito Quinto de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿cómo es tu nombre entonces? Anaí. Anaí nos dio la bienvenida. Están los chicos y las chicas de la escuela Bernardo de Irigoyen. ¿Cómo están? Bien. Bien, así me gusta. Bueno, nos vamos a presentar. Anaí ya se presentó y nos dio la bienvenida en el día de hoy. ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre es Enzo. Enzo, que hace mucho lío. Al lado mío está... Celeste. Al lado de Enzo está... Cristian. ¿Y el resto de las chicas cómo se llaman? Ay, no escuchamos nada. Acércate bien al micrófono. Denise, muy bien. ¿Me cuentan cómo llegaron acá? ¿En qué vinieron? Vinimos en micro. Ay, qué bueno. Está bueno viajar en micro, ¿no? Con todos los compañeros y las compañeras. Sí. ¿Y me cuentan con qué seño vinieron? Con Gabriela. Y María Rosa. A ver, ¿Gabriela es la seño de ustedes? Sí. ¿Y María Rosa también? No, sí. Es la bibliotecaria. Es la bibliotecaria. Sí, a mí me encanta el tema de que acompañan las bibliotecarias y los bibliotecarios, porque siempre, es un rol que dentro de la escuela promociona la lectura y está bueno, ¿no? ¿A alguien de acá les gusta leer? Yo, a mí. Ah, bueno. A mí también. Bueno, buenísimo. Y a vos también, ¿no? A ver, que está al lado mío, yo no la vi. Sí. ¿Te gusta leer? Bueno. A ver, ¿quién me cuenta qué estuvieron preparando en el grado para mostrarle, para contarle a nuestros oyentes? Vinimos ahora a hablar sobre la contaminación por el animal del mundial y por el ambiente. Ah, pero el animal del mundial no contamina nada, ¿no? Es la contaminación, vamos a hablar del animalito, de la mascota del mundial... y del medio ambiente. Empezamos por uno de los temas, ¿sí? ¿Qué día es hoy? ¿Alguien se acuerda qué día es hoy? Estamos en junio. Ay, sí, estamos en el 5 de junio. ¿Pero qué pasa? A ver, Soledad eras, ¿no? Sí, dale, a ver, contame, Soledad. Hoy 5 de junio... A ver, un poquitito más fuerte. Hoy 5 de junio es el día del medio ambiente. Hoy es el día del medio ambiente. O sea que íbamos... Nosotros estamos aquí desde el gobierno. to remove all el medio ambiente. A ver, dale, Enzo. Me parece que tengo un colega acá porque monopoliza el micrófono. A ver, dale. En la escuela separamos la basura en los cestos verde y negro. En el cesto negro o en casa, en las bolsas negras, tenemos que tirar los restos de basura y los desperdicios. Ajá. En el cesto verde o en bolsas verdes tenemos que tirar todo lo que puede reciclarse, por ejemplo, papel, cartón, bolsas, botellas, latas. Lo único que tenemos que cuidar es que estén limpias y secos. No podemos tirar, por ejemplo, un papel con plasticola o una botella con restos de bebida o una bolsa sucia. Ay, mira vos qué interesante. Entonces, señora, señor, preste atención. Como nos dijo Enzo, es la manera en que usted debe reciclar en su casa, ¿no es cierto? ¿Y qué más podemos decir? También es importante cuando vamos por la calle no tirar papeles, botellas, bolsas al piso, porque esas cosas, cuando llueve, van a las zanjas y por las alcantarillas se van hacia el río y lo contaminan. Por eso vemos flotando basura en el río. Esta actitud tenemos que cambiarla. Tenemos que pensar que nosotros en las casas consumimos aguas del río, que si bien tiene un proceso para que sea potable, es decir, apta para el consumo humano, sería más saludable que el río no estuviera contaminado. Además, la contaminación nos perjudica la salud y nos enfermamos. A ver, Enzo, ¿qué es lo que quieres decir ahora? Dale. No solo el agua está contaminada, también el aire contaminado nos afecta el sistema respiratorio y produce enfermedades. Por eso es importante el control de los gases que emiten las fábricas y los automotores al ambiente. También los ruidos nos contaminan, la contaminación sonora que producen los medios de transporte en las ciudades. Los ruidos de las maquinarias afectan nuestro sistema auditivo. Ajá, a ver, entonces, tenemos que hay contaminación en justamente en nuestros ríos. ¿Y alguien se imaginó alguna vez que esa misma, el agua esa que está en los ríos y que está toda oscura y lleno de bichos, como acá decía el compañero, que te pueden enfermar, es la misma que tomamos cuando abrimos la canilla? ¿Alguna vez pensaron en eso? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ustedes saben que lo que pasa es que la limpiaron, pero hay que pensar que hay que cuidar mucho el agua, porque es la misma que nosotros después vamos a tomar y vamos a usar para lavarnos los dientes y para bañarnos y para cocinar. Para lavarnos la cara. Sí. Y las manos. Bueno, ¿algo más tenemos? Y para cerrar el tema, estamos contentos que se haya elegido como mascota ecológica del Mundial a Fuleco, porque el medio ambiente tenemos que cuidarlo todos, porque en el medio ambiente vivimos todos. Es como nuestra casa. ¿Cómo se llama la mascota del Mundial entonces? Fuleco. Fuleco, mira qué nombre que le han puesto. ¿Y por qué le habrán puesto ese nombre? Porque, a ver, acércate al micrófono. Porque es un animal que cuando hay peligro y todo se hace una pelotita, y por eso le dicen Fuleco, porque se hace pelota y parece una pelotita. ¿Cuál sería el animal sobre el cual se basaron para hacer la mascota? Armadillo. El armadillo, sí. Y que también me parece que hay poquitos armadillos, porque hubo una caza indiscriminada de armadillos, sí, ¿no? Están fuera de peligro. Están en peligro de extinción. Sí, en peligro. Entonces este fuleco es un armadillo que justamente es un animal en peligro de extinción y lo han elegido para ser la mascota del mundial. ¿Ustedes ya lo vieron? Sí. ¿La imagen? Ay, yo, ¿me cuentan cómo es? Porque la verdad que yo no lo vi. Yo lo vi transformado una vez en pelotita a rodar cuando fui a Entre Ríos, por allá. ¿Sí? Con mi mamá. Ajá. Y un armadillito. Estaba, a uno de verdad. Sí, estaba caminando, después vio un peligro, se acercaba un coso negro y empezaron a pelear un poco y después se transformó en pelota y se fue rodando. Ah, mira vos, es la forma que tiene de defenderse frente a los que le quieren hacer daño. Mira vos, sí, decime. Ellos tienen una defensa, las uñas y el caparazón. Ajá. Las uñas con eso se defiende de una tipo de otro armadillo que no es de su especie. Ellos, de otro animal que no es de su especie. Sí. Bien. Le rascuño, si no sigue más fuerte, él se hace pelotita y se va rodando. Mira vos. Y es linda la mascota porque seguramente le pusieron algún traje. Es muy lindo porque su colita cuando la tocas un poco la mueve y se siente un poco. Pero suave. Es el de verdad. Pero yo estoy hablando de la mascota del mundial, el muñeco. ¿Qué es? ¿Una persona disfrazada? ¿Un muñeco? ¿Qué es? No, es el armadillo, pero se construyó una imagen a partir del armadillo. Tiene muy bien. Tiene una pelota en la mano y tiene la camiseta. Ajá. Lo sostiene. ¿Ustedes piensan que la gente va a tomar conciencia después de ver el armadillo en el mundial? Y de las cosas que no tenemos que hacer para no contaminar. Ay, puede ser. ¿Puede ser? ¿Ustedes, chicas, qué opinan? ¿Está bueno que se haya elegido el armadillo? Sí. ¿Sí? ¿Y les gusta la imagen del armadillo? Sí. ¿Sí? ¿Es simpática? Sí. Bueno. Y a mí por ahí me han contado que ustedes hicieron una experiencia en el aula, ¿sí? Con respecto a cómo se separa la basura. ¿Vos me podés contar qué hicieron en el aula? A ver. Nosotros... A ver, acércate al micrófono. Nosotros tiramos la basura a la mesa encima del periódico y empezamos a separar la basura y las cosas que se pueden reutilizar. Ajá. En el tacho. Y cuando tiraron, vaciaron el tacho como estaba, ¿ustedes qué se dieron cuenta? ¿Que tiraban bien la basura o la separaban mal? La separábamos mal. Bien. ¿Y por qué se dieron cuenta? ¿Que había cosas sucias en lo que se podía reciclar o no pensaban a la hora de tirar? Yo no dice eso. Sí, sí, a veces uno... ¿Vieron la publicidad que dice que uno se tiene que tomar un minuto para pensar? Bueno, lo que pasa es que uno también tiene que aprender primero. Y está bueno que ustedes en el aula aprendan. ¿Aprendieron ahora? Sí. Sí. A ver, les voy a tomar una prueba. Si comen un alfajor y tienen que tirar el papel, ¿en qué tacho? En el verde. En el tacho de la basura. ¡Ay! Tengo dos respuestas. Tengo dos respuestas. ¿En el tacho de qué color? Verde. Verde. Señor, ¿está bien? Negro. Claro, porque puede ser que esté manchado con chocolate. Y si está sucio el papel... No, tendría que estar limpito, pero es raro que esté limpito, porque siempre sí, uno sí. Cuando guarda el alfajor adentro del bolsillo, ¿no? A veces se llena de chocolate. Sí. Y a ver, si toman una botellita con agua mineral y tienen que tirar la botella, ¿dónde la tiran? ¿En el verde? En el negro. ¿En el negro? ¿En el negro? Porque sí. Tiene agua. Tenía agua. Pero el agua está limpia. El agua está no limpia. Es leche, por ejemplo. Sí, un vasito pero, de yogur. Sí, pero está mojada. Está mojado. Ah. ¿Y puede... si después la seco? Ahí sí, entonces. Señora, señor, usted si tiene que tirar una botellita de agua mineral. Primero la seca, ¿no? La sacude bien, bien, bien. Espera que se seque, la tira en el verde. Sí. ¿Ahí está bien? Sí. Bueno, buenísimo. Hay que practicar mucho. Dale. ¿Qué me querés decir? Decímelo al micrófono. ¿Que puedo contar un chiste? Ah, no. Después vamos a contar chistes. Sobre el final. Ahora vamos a escuchar un poquito de música porque charlamos un montón en este bloque. ¿No tenemos nada? Bueno, dale. Bueno, vamos a escuchar otro tema, no el que ustedes eligieron, pero el otro tema, ¿sí? Ahora vamos a escuchar No te va a gustar, ¿sí? Vamos. Que irte si recién te vi llegar. Solo menos en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Vas a darme un solo beso, tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las nueve. No quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve. Seguimos en Hora Libre en el barrio y estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Bernardo de Irigoyen, la 3 del Distrito Escolar 5, con este quinto grado. ¿Estamos todos? Ahora cambiamos. Recambiamos los chicos que estuvieron en el bloque pasado, se fueron afuera y ingresaron otros. Así que le voy a preguntar el nombre. ¿Cómo te llamas? Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? Bien. Bien, está ahí durita con los auriculares. A ver, el caballero que tengo al lado mío, ¿cómo se llama? Marco. ¿Marco? ¿Sin la S? Mirá vos, pensé, porque conozco muchos Marcos, pero no Marco, como Marco Polo. A ver, usted, ¿cómo se llama? Martín. Ignacio. ¿Y? Erika. Ella no, porque ya estuvo, ya se presentó. Bien. Bueno, vamos a empezar este segundo bloque de Hora Libre en el Barrio charlando sobre el uso que hacen los chicos de la netbook adentro justamente de la escuela. ¿Cuántos de acá tienen la maquinita? Ay, pero como esto no es televisión, los oyentes no ven. Y yo, todos los que están acá tienen, ¿no? Menos Denise. Bueno, casi todos entonces. Yo también tengo en mi casa, porque yo también como profe tengo mi netbook, ¿sabes? ¿Cuántos? ¿Eh? ¿Cuántos netbooks? No, una sola. La profe le dan como a los alumnos, una sola. Sí, sí, sí, sí, yo también tengo. Sí, decime qué querés. No. ¿No? Solamente agarrabas el micrófono. Bueno, ¿y ustedes tienen en el curso qué? ¿Qué empezó a implementar? ¿Qué empezó a enseñar la seño? ¿Algo para publicar? ¿Cómo se llama? El 25 de mayo. El 25 de mayo empezaron, ¿no? Sí. Bueno, ustedes tienen un blog, me dijo la seño Gabriela. ¿Es así? Sí. Bueno, ¿qué me pueden contar? ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo empezaron a trabajar? Y la seño armó un blog que tiene 4 secciones. Una sección se llama Bienvenidos, así se ve todo lo que la seño va subiendo para nosotros. Ajá. Y el tercer sección se llama Educación en Valores. La otra, Proyectos, y el otro, Animate con tu Netbook. Mirá vos, qué bueno. Y, por ejemplo, vamos a contarle a los oyentes. Ahí se da la bienvenida. ¿Y la seño que sube material? ¿Lo hacen ustedes? ¿Sube material para que ustedes estudien? ¿Qué hay ahí adentro de ese blog? A ver, acércate. Ella sube cuentas, divisiones y ella nos pone un juego para que nosotros respondamos y eso. Ajá, mirá que vos, gente, es como una manera divertida de que les mande tarea. Sí. ¿Sí? ¿Qué me querías decir? ¿Que estabas levantando la mano o no? No. Ah, bueno. Buenísimo. Entonces uno va a la casa y accede, y o a la escuela. También pone textos y videos también. Ah, ¿y qué pone? Ponele, ¿qué tipo de texto? ¿Cuentos? ¿Algo? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Y videos? ¿Viste alguno? Sí, el de 25 de mayo. Ah, el video del 25 de mayo. ¿Y alguien me puede contar qué es el video del 25 de mayo? ¿Qué hay ahí? ¿Es un video histórico? A ver, contame. La señora subió un video del 25 de mayo al blog y después nosotros lo completamos en un cuestionario desde el blog y le enviamos las respuestas a la profesora. Ah, mira qué interesante. A ver, ¿me lo podés contar de vuelta? Porque Alejandra, que es la operadora, dice que no se escuchó muy bien. Contáselo de vuelta a los oyentes, bien fuerte, con mucha energía. La seño subió un video del 25 de mayo al blog y después completamos en un cuestionario desde el blog y le enviamos nuestras respuestas a la seño. Mirá vos qué interesante. O sea que ustedes lo que hicieron fue enviarlo por internet, porque ustedes saben que eso se subió a la web. ¡Qué bárbaro! Decime. Otro día la seño nos imprimió el cuestionario y lo completamos en la hoja. Muy bien. Y nosotros llevamos la Netbook a la escuela y la usamos 3 veces a la semana. Ah, y ahora la tienen que llevar. Antes no la llevaban, ¿qué le pasaba? ¿Le daba fiaca? ¿Estaban rotas? ¿Qué pasaba? La mía estaba bloqueada. Ah, bloqueada. Sí, a mí a veces también se me bloquea, decime. También tenemos un blog que se llama De Chicos Si Tens 13.blogspot.com.ar. Ajá, ¿qué es? ¿Este es otro blog? No, es el mismo. Ese es. Ah. Cuando estudiamos. Espera, a ver, decímelo de vuelta. ¿Cómo se llama este? De Chicos y Tens. 13.blogspot.com.ar. Mira vos. Cuando estudiamos el 25 de mayo leímos un texto en clase. Buscamos las ideas principales. Estamos aprendiendo a estudiar. Ay, sí, qué difícil que es. Ustedes están en quinto y yo tengo un hijo en quinto. Y justamente ayer fui a hablar con la seño, porque es difícil aprender a estudiar. Uno puede ser muy lector, pero memorizar es difícil. Yo no me había dado cuenta, porque yo ya pasé eso hace muchos años y me había olvidado lo difícil que es después acordarse de lo que uno leyó, organizarlo y poder contárselo a otra persona. Es difícil. ¿A vos te es fácil? Porque me dice más o menos. Bueno, qué bueno. Entonces tenés muy buenas notas. ¿Sí? Bueno, ¿alguien me quiere contar algo más sobre este blog? Yo. Decime. También vemos videos de matemática, jugamos y aprendemos. Todo. Está bueno, ¿no? Esto de hacerlo con la máquina. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre trabajar con la máquina y trabajar en la carpeta? ¿Qué es lo que está bueno? Trabajar en la computadora. Es más lindo, ¿no? Sí. Mm. Pero para eso hay que llevarla siempre, hay que tratar de que no se bloquee, hay que llevarla a la escuela, hay que cuidarla, ¿no? Si uno va a comer, no comer con la máquina. Porque yo tengo un alumno, justamente en una de las escuelas, que estaba tomando la leche y se le cayó la leche arriba de la... computadora. Bueno, anduvo más. Así que bueno, esas cosas hay que tener, hay que cuidarlas, ¿no? Así como uno cuida el medio ambiente, cuidar su maquinita, ¿sí? ¿Alguien más me va a contar algo? También practicamos las provincias y capitales. ¡Ay, qué difícil! Entramos en... ¡claro! Entramos en www.didactalia.net. Buscamos mapas políticos y en el buscador escribimos Argentina. Ajá. Porque queríamos practicar provincias y capitales de Argentina. Ah, mira, y eso lo tenés en una página web y practican con eso. ¿Cómo es que se llama esta página dedicada a la geografía? www.didactalia.net. Ajá, bien. ¿Y vos? Y ahora que empieza el mundial, en esta página web podés buscar todas las banderas de los países del mundial y sus mapas. Está muy bueno. Claro, está buenísimo. A los chicos les re gusta esto de buscar las banderitas. Sí, decime. En el blog pueden ver un video sobre cómo clasificamos la basura y la separamos. ¡Ay, qué bueno! O sea que si no quedó claro cómo hay, si es el tacho verde o el tacho negro, señora, señor, puede ingresar al blog de los chicos. Sí, decime. También jugamos en una página... en una página para ejercitar matemática. Claro, que es tan difícil la matemática. Che, qué interesante. ¿Para vos no? No, para mí. ¿Y a los varones les gusta la matemática? A mí también. A mí no me gusta la matemática. ¿A vos también? Y sos una chica, mirá vos. Si entramos en www.amolasmates.es, encontramos... juegos para aprender las tablas, sumas y restas y divisiones. ¿Cómo es? Así se lo paso a mi hijo, que con las tablas anda muy mal. www.amolasmates.es. ¿Amo las mates? Todo sí. Junto. Mirá vos, ¿cuánto que me están enseñando ahora a ustedes? Voy a implementarlo en casa eso. ¿Y algo más hacen? Sí, viste que hay un juego... que es de marcianos, que ellos te ponen para... tablas de multiplicación. Algo, te ponen algo para multiplicar y vos tenés que responder la pregunta cuánto es. Ajá. Sí, porque te ponen 45 así, o tres respuestas malas y una correcta. Ah, y una correcta, claro. Salen de los cráteres y vos tenés que poner la respuesta verdadera. ¿Amo las mates? ¿Era así? Bien, lo voy a poner. A ver, acércate, dale. 3x3 te pone y vos tenés que contestar las respuestas. Ya hoy mismo lo pongo en funcionamiento. No sabía que existía eso. Está bueno lo que me contaron recién. Sí, sí. Y ahora les voy a contar yo otra cosa. Ustedes con la maquinita pueden buscar en www.programarec o directamente ponen programa rec y dentro de unos días se pueden ver. Pueden ver todo lo que hicieron acá y se pueden escuchar. Porque esto lo subimos también. Entonces, ¿se van a acordar cómo sí. es? Programarec.com. Muy bien. Y entonces se van a poder ver. ¿Saben? Sí. ¿Está bien eso? Sí. Ah, bueno, buenísimo. Así que para dentro de una semana, 10 días más o menos, tarea para la escuela, se pueden mirar. Contame, dale, acércate. Programarec.com.ar. Perfecto, muy bien, buenísimo. Ahora te voy a prestar la virome, así te lo anotás. Y ahora nosotros vamos a descansar un poquito porque hemos charlado muchísimo. Vamos a escuchar un tema musical para dejar que entren otros compañeros, ¿sí? ¿Vos querías decirme algo antes de ir al corte? Chau. ¿No? Bueno, vamos. Chao. Chao a todos. Chao. Thank you. puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento, el universo traerá tus sueños, cambiar el mundo, empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Cambiar el mundo empieza por ti. Bueno, y entonces, ¿qué tema escuchamos recién? Cambiar el mundo de Alejandro Lerner. Buenísimo. En el día de... Del medio ambiente. Tenemos todos que hacer algo para cambiar el mundo, para que el mundo sea un lugar más agradable, más lindo y más limpio, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Matías. Así nos presentamos. Matías. ¿Allá? ¿Nombre? Facundo. ¿Quién me olvidé? ¿Vos? Sol. ¿Vos ya te presentaste y vos también o no? Sí. Claro, no me olvido de nadie, ¿no? Porque ya entraron y salieron tantos chicos que se me perdieron las caras en mi mente. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de una tarea, varias tareas que desarrollan en la escuela que tienen que ver con talleres que ustedes hacen. ¿Qué es esto de los talleres? Nosotros estamos anotados, yo y Marco, estamos anotados en música y danza, que el primer día bailamos música paraguaya y el otro día música uruguaya. Ah, mirá vos qué interesante. O sea, hacen un recorrido por distintos países a través de la danza, dale. Ah, y después la galopa también. La galopa, ¿de dónde es la galopa? ¿Sabés? A ver. De Paraguay. La galopa es un ritmo típico de Paraguay. ¿Y cómo sabes vos? Que nos dijo la profesora. Muy bien, y él se acuerda y el resto no se acordaba, empezaba a señalarse. O sea que la galopa es un ritmo paraguayo. A ver, ¿qué era lo que me querían decir? Que yo estuve en el taller de cine. Ah, mirá vos, totalmente diferente. ¿Y qué hicieron en el taller de cine? Vimos películas de Paraguay y de Uruguay. A ver, tenés que acercarte y contarle de vuelta a la gente porque no se escuchó nada. De Paraguay y de Uruguay. Viste películas de Paraguay y de Uruguay. Ah, mirá vos, qué interesante. Y, ¿había alguna diferencia con las que ves habitualmente acá de la Argentina? ¿Tocaban temas distintos? ¿Mostraban paisajes distintos? Sí, mucho. Mostraban paisajes distintos. Muy bien. O sea, tenemos los talleres de danza, los talleres de cine... ¿Y? Juegos. Y juegos. A ver, contame, ¿qué se hace en el taller de juegos? Acércate al micrófono. Nosotros jugamos también con juegos distintos de los otros países. De Paraguay, Paraguay, Uruguay. Pero a ver, contame. El primer día jugamos juegos de Paraguay, una mancha. Y el segundo, no me acuerdo bien, pero... A ver, más fuerte, porque... Era... Y a ver, en Paraguay, ¿qué es lo que se juega? ¿A qué jugaron? Manchas se juegan en Paraguay. Ah, mancha como la conocemos acá. Sí. Ah, mira vos. Y a ver, vos contame. Yo también estaba en el taller de juegos. Uh-huh. Y nosotros jugamos juegos en la escuela de... ¿A qué juego, por ejemplo, te acordás? Que habíamos jugado. Ahora sí te escuchas, dale, quédate ahí cerquita del micrófono. Sí. De Paraguay. De Paraguay, uno que hacían con... No me acuerdo cómo se llamaba el coso del maíz. ¿La mazorca del maíz? No, ¿qué era? ¿Los granos de maíz? ¿Qué era? ¿Un tubito? ¿Qué era? A ver, contámelo así, aunque no te acuerdes el nombre. ¿Cómo era? ¿Qué había que hacer en el juego? En el juego, con el coso... envolvimos una pelotita de ping pong y nosotros nos teníamos que pasar uno entre otros. ¿Esa pelotita envuelta? Sí. Uh-huh. ¿Y quién ganaba, por ejemplo? No, pero había los que contaban, el hombre eligieron a una chica y a un varón. Y los varones contaban los de cuántas veces se le caía a las chicas. Y las mujeres contaban cuántas veces se le caía a los varones. Ajá, era un juego así en que jugaban chicas y chicos unos contra otros. Sí. Ah, mira vos, qué interesante. A ver vos, ¿a qué más? Y a nuestra escuela vienen chicos de distintas comunidades. Vienen argentinos, uruguayos, paraguayos y bolivianos. Y peruanos. Uh-huh. En los talleres trabajamos todos los chicos mezclados de 1 a 7. Ajá. Con todos los profesores hay talleres de primero a séptimo. Buenísimo. O sea que esto de mirar cine de distintos países, jugar a juegos de distintos países, tiene que ver con que ustedes tienen compañeros que vienen de otros países. Y está bueno. Eran talleres de arte, cine, escudos y banderas, juegos, leyendas, música y danza y leyendas. Buenísimo, o sea que supongo que los escudos y las banderas, ¿qué serán? ¿De todo el mundo o de Latinoamérica? Sí, te hacen hacer dibujos y tenés que pintarlos y esas cosas. ¿Y después los exhiben? ¿Hay un lugar donde ponerlos? Sí, en las carátulas. Ah, mira vos, está buenísimo. Y después hacen carteles y los pegan y los ponen en coso. En la entrada de la escuela, ¿no? Ahí. Para que todos puedan ver justamente cómo dibujaron y cómo pintaron esos escudos y esas banderas. Sí. Buenísimo. Y así vos imagínate, vos sos de acá, de Argentina. Sí. No, digo, ¿hay alguien que viene de otro país? ¿Vos venís de otro país? No. Bueno, vos, ¿de dónde venís? De Formosa. Ah, no, pero eso es Argentina. Es lejos, pero es Argentina. Pero vos imaginate, los chicos que vienen de otro lugar, con otras costumbres, que capaz que fueron a otra escuela, que cantaban otro himno, que subían otra bandera, lo lejos que se deben de sentir de esa situación. Y está bueno, ¿no? En la escuela, de alguna manera, recuperar todo eso, los bailes, a qué jugaban y los distintas banderas y los escudos. No importa, tenerlo en la mano, no hay problema. Bien. ¿Qué era lo que querían decir? Están pasándose el micrófono. Que él Martín iba a una escuela de Santiago del Estero también. Claro, chicos que vienen de otra provincia. ¿Vos de Formosa? Sí, y yo tengo familiares que viven en Paraguay. Ah, claro, porque está allá en el norte, cerquita de Paraguay. Claro. Como mi abuelo, mi abuela, algunas tías. Ah, mira vos. ¿Y vos naciste en Paraguay o en Formosa? No, yo nací acá, pero después... unos años después nosotros nos fuimos a Formosa. Y después con los familiares de mi papá, porque todos los de Formosa y de Paraguay son familiares de mi mamá, de mi papá. Y de ahí nos fuimos a Paraguay. Ah, ¿vos viviste en Paraguay? Sí. Ah, mirá vos. Mi abuelo tiene una casa todavía ahí. Y en mirá Formosa qué también. Chico tan viajado, ¿eh? Claro. ¿Qué quieres decir? Nosotros también fuimos para otras provincias. Visitamos Santiago, Chubut. Ah, mirá vos, qué afortunado, porque está bueno ir de viaje. Sí. El tema es ir a vivir a otro lugar. Yo tengo a mi abuela, a mi papá y a mi abuelo y a mi tía que también estaban en Tucumán, también vivían en Tucumán. Ah, mirá vos. O sea que están buenas las vacaciones, porque uno se puede ir a otro lugar. Y el año pasado yo fui en avión. ¡Wow! Está bueno viajar en avión. ¿Te dio miedo? Más o menos. Yo tengo mi papá, que tiene el tío que vive en Nueva York. Todos los tíos de mi papá vienen en Nueva York. ¡Ay! Eso queda muy lejos. Eso queda muy lejos, en Estados Unidos. Bueno, ella no quiere hablar. No la hagas hablar si no quiere hablar. Bueno... muy buena estos talleres, ¿no? Y también están trabajando el tema de convivencia en el aula, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Seño? Sí. A ver. Estamos con la señora Gabriela, que es la señora de los chicos. Sí. Hola a todos, buenos días. Bueno, soy Gabriela, la señora de este hermoso grupo de chicos de quinto. Que están con tantos nervios y expresándose de una manera maravillosa. Buenísimo. Estoy muy contenta. Ellos a su manera, como pueden, van contando sus vivencias que los enriquecen día a día. Y bueno, como estaban contando, que tienen familiares en las provincias. Hay otros chicos de la escuela que son pertenecientes a comunidades de países limítrofes, como contábamos. Claro. Y como proyecto escolar, dada esta situación, al ver que la matrícula de la escuela presenta chicos paraguayos, uruguayos, bolivianos, peruanos, consideramos importante desarrollar un proyecto donde participen todos y se integren todas estas culturas para que entre ellos conozcan qué se hace en otros países, en distintas áreas, ya sea en juegos, en arte, en cómo son sus banderas. Ay, los de las banderas les debe de encantar, porque a los chicos les gusta esta cosa. Perfecto, sí, la verdad que sí, es algo que... La verdad que van todos muy... Creo que están muy interesados los chicos, no sé, lo van a decir ustedes ahora. Esperan el día... ¿Qué día se hacen los talleres, se acuerdan? Los jueves. Cada jueves. Cada 15. ¿Y qué pasa ese jueves? ¿Vienen contentos? Sí. ¿Sí? ¿Les entusiasma ir a jugar con chicos de otros grados? Sí. Porque esa es la idea, la propuesta es general, porque los chicos de primero a séptimo se inscriben en los talleres de manera espontánea. En cada taller participa un grupo de 20, 25 chicos. Todos los profesores de la escuela están repartidos en esta propuesta, en cada taller. y invitamos a los chicos a trabajar un país específico cada 15 días. Por ejemplo, esta semana que pasó trabajaron Uruguay, el primer taller trabajaron Paraguay. Y bueno, así sucesivamente. El próximo país a trabajar será Bolivia. Y quizá en este grupo que hoy está acá no hay ningún vecino de Bolivia, claro. Pero en la escuela sí existen chicos de estas comunidades. Sí, es muy valioso que ellos con sus aportes o también las visitas de las familias a la escuela, que puedan venir a contar alguna técnica o cómo es la bandera, que vengan a contar las mamás, las abuelas de los chicos. Y de esta manera favorecer también la integración entre ellos. Porque esto de la discriminación entre los chicos hay que trabajarlo mucho. Y es muy importante que entre ellos exista este respeto de que ser argentino tiene un valor, pero ser boliviano también, ser peruano, todos somos importantes y necesarios. Claro. No, y lo importante de trabajarlo desde niños, justamente porque me parece que como adultos, y el respeto como adultos, me parece que ya se debe de haber generado en otro momento de la vida, y me parece fundamental que se trabaje en la escuela y en esta edad, ¿no? Y realmente hace poquito que comenzamos con los talleres en la escuela y se notan cambios en los grupos. ¿Ah, sí? ¿Vos los notás? Sí, al menos yo noto, porque a veces en el grado, entre los chicos suelen decirse cosas relativas a las nacionalidades y uno lo trata en el aula, lo hablamos siempre, pero bueno, esto como que frenó este tipo de situación, porque revalorizando las culturas existentes, o sea, los paraguayas, la cultura paraguaya, la cultura boliviana, destacándola, dándole su importancia, bueno, ahí yo creo que cada uno encontró su lugar de respeto, de escucha y de valor. A mí me encantó la propuesta y la verdad que... No, buenísimo. Y tenemos las muestras, después a fin de año hacemos una muestra donde los chicos participan haciendo una muestra de todos los trabajos que se hicieron durante el año. Genial, y aparte yo supongo que lo deben de notar por el índice de presentismo, porque los chicos si van los días jueves de taller es porque les gusta. Sí. Esperan la hora de taller, es lo que Está bueno. Está buenísimo. Ellos son el termómetro de que la actividad está buena. Y a veces quizá cuesta contar cómo era el juego, pero bueno, jugaron, se divirtieron, eso es lo más importante, y conocieron algo de quizá de otro país que no lo conocían. Y quizá el compañerito que es de ese país estaba feliz y pudo enseñarle al resto cómo era ese juego. Sí, perfecto. Bueno, ya que estamos hablando de los países y esto del encuentro, ¿qué pasa? ¿Qué me querías decir? Creo que este jueves vamos a, en música y danza, creo que vamos a bailar música peruana, creo. No sé. Ah, y bueno, hasta el jueves y ahí vamos a ver. O peruana o boliviana, porque la seña dijo que parece que es de Bolivia el taller, pero bueno, es de Bolivia. Ajá. Y después viene Perú. Perú, buenísimo. O sea que van a saber un montón. Dale, decime. Yo, porque igual si son paraguayos o bolivianos o de otras provincias, igual no se tienen que discriminar. No, para nada. Y me parece muy bien que ustedes lo aprendan en la escuela. Tenemos que ser compañeros. Claro, obviamente. Eso está muy bien lo que vos decís. Muy bien. Bueno, tenemos por ahí el tema de Shakira, el del mundial. ¿También? Así nos podemos casi estar despidiendo. ¿Qué pasa? Estamos al aire. ¿Ve ese cartel rojo? Quiere decir que estamos al aire. Sus risas salieron. Vamos a escuchar el tema de Shakira, un pedacito. Chau. Na rede. Olá, olá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Feel how the planets become one. Beat like the drum to dance the rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. In the open way, like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this. sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's true, but deep, can you feel it? Like a drum, destiny is calling. German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's true, but if can you feel it? Y así con Shakira de fondo, nos estamos yendo, chicos. Hablamos de los países, de la integración de los países. Y bueno, algo que ver tiene que ver justamente el Mundial que ya se acerca. Y hablamos del armadillo, que es la mascota. Que, ¿cómo era que se llamaba, que me olvidé? Fuleco. Fuleco, claro, bien. Es la mascota del Mundial. Del Mundial. Bueno, hablamos de los proyectos, de esto que tiene que ver con la integración de compañeros que vienen de otros países. Y ahora, como nos estamos despidiendo, tenemos que mandar los saluditos. ¿A quién le mandamos saluditos? Dale. Yo le quiero mandar el saludo a la directora. A ver, acércate porque la directora no va a escuchar. ¿A quién le mandas saludos? A la directora y a todos los profesores. Ajá. Yo saludo a las madres de la escuela. A las madres de la escuela, muy bien, las madres siempre tienen que estar. Dale. Yo le mando saludo al profe Ricardo de música. Ah, ¿es bueno el profe Ricardo de música? Sí, buenísimo. Nos estás enseñando a tocar el bombo y eso. Ay, cómo le gusta a los chicos la percusión, ¿sí? Todo que sea hacer ruido, les encanta. Dale. Yo le mando saludo a los amigos del barrio, uh-huh, y a mi mamá y a mi papá. Buenísimo. ¿Por acá? ¿No había otro profe, el de gimnasia? Yo le mando un beso a la directora, ajá, Patricia, y a la secretaria, Susana, uh-huh, y bueno, a la vice. Ok. Yo le mando saludo a los chicos del colegio. Buenísimo. Y yo les agradezco a Patricia, la seño. Gracias. Ay, Patricia soy yo. Gabriela. Patricia era la directora. Por eso me quedé pensando, Gaby, perdóname, ¿sí? Gabriela es la profesora, la maestra de quinto grado de la escuela, justamente Bernardo de Irigoyen, que los ha traído acá a la radio. ¿Y vos a quién le querés mandar saludos? A ver, acércate, dale, decilo. ¿Ricardo no era? No, el otro. Me pregunta a mí cómo se llama el profesor de música. Le mando saludo al profesor de Educación Física, Tulio. Ah, Tulio era, claro. Y yo que tengo una confusión con los nombres, ¿sabes qué? Estoy re mal. A la directora y a la vicedirectora. Ah, ya la habíamos mandado. Y a tu mamá, claro. Y también, sí, decime. Yo a mi mamá Lorena. Bueno, no vamos a personalizar. Le mandamos saludos a todos. Le agradecemos a la bibliotecaria y a la señora que los trajo, ¿sí? ¿Y vos qué me querés decir? Yo le quiero mandar saludos a la seño que nos dejó estar acá. A la seño Gabriela. Sí. Ay, mira, qué amor, te lo manda en vivo y en directo. Bueno, y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana cuando vengan más chicos y más chicas de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires a hacer hora libre en el barrio. Chau, chau. Chau.